Oh tú que resplandeces por ti mismo, ayúdame a liberarme de este velo que me impide ver tu luz. Haz que pueda realizar día y noche todo cuanto aprendo. Bé, gràcies, benvinguts a tots. Creo que tal vez mejor en castellano, si acaso lo grabáis, ¿no? Para la grabación va mejor en castellano. Bien, pues hoy vamos a tratar el tema de Jnana Yoga. Voy a escribir porque es una palabra poco frecuente. Jnana Yoga. Y vamos a intentar describir y explicar lo que quiere decir esto. Sabemos, pues, que en la India de los Vedantas, en la India de los Upanishads, en la India del Yoga, que ya no es de la India, sino que ya es mundial, hay 7 escuelas principales de Yoga, 7 corrientes principales. Luego hay muchas otras subsidiarias. Las 7 principales, vamos a repasarlas, a ver si las recordamos todas. El Hatha Yoga, que sería la más inferior, la primera, de principiantes, para luego entrar en las otras escuelas más avanzadas. La escuela Hatha Yoga, que es la que aporta elasticidad, equilibrio, salud, bienestar, la base y el fundamento para luego emprender el sendero más elevado. Hatha Yoga, la primera. La segunda, el Karma Yoga, que es la vida y el servicio desinteresado, las obras altruistas y desinteresadas, siempre devolviendo bien por mal y siempre liberando karma, limpiando el depósito del karma. Karma Yoga, la segunda. La tercera, podríamos hablar del Bhakti Yoga, ¿sí? El yoga de la devoción, el amor espiritual, el Bhakti Yoga. El Raja Yoga, la cuarta. Muy bien, lo vas apuntando, porque yo de memoria. La escuela Raja Yoga, que es la de la meditación, en la cual la base y fundamento de esta escuela es la meditación y el conocimiento de sí mismo, el Raja Yoga. Luego la de Mantra Yoga, una escuela tal vez poco conocida, que es la repetición de mantras, pero no solamente mantras, sino también música. Es una escuela de música, mantras, oraciones, repeticiones que consiguen elevar la conciencia a niveles de vibración más alto. Luego tenemos la escuela Laya Yoga, o también conocida como Kundalini Yoga. La escuela Kundalini o Laya Yoga es la misma, y es esa escuela. El otro día estuve hablando de ella, quiero recordar. Bien, la escuela Laya Yoga es la que trata del desenvolvimiento de los poderes espirituales, de las fuerzas ocultas en el ser humano. Y la séptima, creo que las hemos dicho todas, sería Jnana Yoga, que es la que vamos a estudiar hoy, que la he dejado en último lugar, pero creo que el orden tampoco tiene mucha relación en este caso. Son siete escuelas que se adaptan a las siete caracteres de las siete mónadas humanas. Cada mónada humana tiene un carácter y un camino de desarrollo distinto, pero todas las mónadas se podrían repartir en siete grandes senderos. Y hay una escuela de yoga adaptada al carácter y desenvolvimiento de cada mónada humana. Entonces, ahí está la cosa, el carácter. En la escuela Jnana Yoga, el carácter necesario es una mente abierta, adaptable, flexible y capaz de aprender. Tal vez hay una minoría que se adentren en este sendero del Jnana Yoga. Tal vez es una minoría. Pero supongo que hay muchos más de los que no sabemos. Pero adentrarse en la escuela Jnana Yoga tal vez sea la más difícil de las siete escuelas. Porque para entrar en esa escuela te tiene que atraer el conocimiento, la investigación, el aprender. Te tiene que atraer con los cinco sentidos. Y eso es posible, pero no se da en todos los seres humanos, no se da en todas las personalidades, ese carácter. A veces decimos también que es bueno tener un poco de cada una. Yo no dudo de que tenemos un poco de carácter de cada una de estas escuelas. Incluso yo mismo soy practicante de Hatha Yoga, pero también hago Raja Yoga. También procuro hacer cada día un poco de Karma Yoga, ¿eh? Cada día liberar karma, ¿eh? Hacer alguna cosa desinteresada. También procuro pues meditar, también procuro pues hacer el Om. Cuando tú haces el Om, estás practicando Laya Yoga, Kundalini Yoga, practicando el Om, el mantra Om, también lo podríamos llevar al mantra Yoga. O sea que en realidad hacemos un poco de cada una de estas siete escuelas. Pero como temperamento base en el ser humano, siempre hay una tendencia más a una de estas siete escuelas. Entonces, decimos que hay una fuerza, hay un poder en ti que es el pensamiento, que es la capacidad de aprender. Y eso es la base del Jnana Yoga. Para ello necesitamos, como hemos dicho antes, una mente flexible. ¿Qué quiere decir una mente flexible? Una mente flexible es una mente capaz de cotejar diferentes opiniones. Una mente flexible es una mente que oye en todos los seres. Puede escuchar, aceptar opiniones o rechazarlas, pero que está abierta a diferentes opiniones y a diferentes maneras de ver la vida. Es una mente flexible, una mente que es lo contrario de flexible, podríamos decir que es una mente que está siempre ocupada en el pasado, como vemos tantas y tantas mentes que están siempre hablando y siempre recordándote cosas del pasado. Esto decimos que es una mente cerrada. Es una mente cerrada, una mente incapaz de aprender, porque si estás siempre en el pasado, la mente no puede aprender. Una mente que está siempre todo el día ensimismada en sus propios problemas, asuntos personales, preocupaciones personales. Esa también es una mente bloqueada. Entonces decimos una mente flexible, capaz de aceptar diferentes opiniones, diferentes puntos de vista y capaz de recorrer los distintos caminos que hay en el sendero del conocimiento. En el sendero del conocimiento hay muchas vías, muchos senderos, y tenemos que ser flexibles y no quedarnos ni en un aspecto ni en el otro, recorrerlos un poco todos y saber de todo un poco. la flexibilidad es importante. Una mente que no esté solamente obsesionada ni fanatizada tampoco, mente flexible. ¿Cómo se obtiene una mente flexible? Pues siendo un poco liberal en los estudios. Cuando estás estudiando no te quedes solamente con un tema, ni tampoco te vayas siempre por el mismo sendero. Busca otros caminos, otros senderos. Mira el objetivo de la vida desde otras perspectivas. De hecho, esa es la manera científica de investigar y de descubrir nuevas cosas, viendo desde diferentes ángulos y de diferentes perspectivas. Una mente flexible, pues. Y decimos también que necesitamos una mente adaptable, flexible, adaptable. Flexible en cuanto a lo que te viene exteriormente, adaptable en cuanto a su propia esencia, adaptable en cuanto a lo que es la propia mente, que se adapta a lo que estudiamos, a lo que queremos conocer. Es una capacidad también de identificarte con ello. O sea, no estudiar yo estoy aquí y eso está allí, y desde aquí estoy estudiando aquello de allá. No, la adaptabilidad es que tu mente se hace con ello, y se funde, se une con aquello que tú quieres estudiar. Esa es la base del Jnana Yoga, es importantísimo, esa adaptabilidad de la mente, que no es una mente rígida, sino que es una mente que toma la forma y la idea y la vida de aquello que quiere investigar, ya sea un árbol, una flor, ya sea un ideal, una virtud, la fraternidad, la compasión, la paz, la intuición, etcétera. La mente toma la forma y se adapta a aquello, de manera que de alguna manera tiene la capacidad la mente de unirse, de fundirse con aquello que está estudiando. Eso es adaptabilidad. Y una mente abierta quiere decir, pues, ¿cómo lo podríamos explicar esto? Ir más allá de la personalidad, más allá del yo, más allá de la burbuja del ego, más allá de lo personal. Eso es una mente abierta. No soy yo el pera que quiero investigar y descubrir eso, sino que es el yo superior, es el alma espiritual, es lo universal que quiere conocer eso. O sea, lo más abierto posible, lo más abierta posible la mente. Y yo diría, pues, que estas tres cualidades son esenciales en el sendero del Jnana Yoga: una mente flexible, adaptable y abierta. Y en eso tenemos que dejar por el camino todo lo que es el pasado, todo lo que son los recuerdos, esos tesoros que has ido acumulando y alimentando de tus recuerdos, de la educación, de todo lo que te ha inculcado tu familia. Todo eso se ha de ir abandonando por el camino para conseguir una mente abierta, autoiluminada. Todo lo que es pasado, distracciones, deseos, todo eso hay que ir dejándolo para avanzar más allá. Una mente, pues, tranquila, sosegada, solamente se puede conseguir cuando no hay deseo, porque lo que da inquietud y perturba la actividad de la mente es el deseo, y de ello luego volveremos a hablar otra vez. Trascender el deseo, ello es posible, por eso estamos aquí y por eso tenemos toda esta enseñanza, porque es posible trascender, ir más allá del deseo, que es lo que enturbia la mente, el deseo egoísta, personal, ambicioso, de confort, en fin, el deseo, incluso partiendo del primero de los deseos, que es el de vivir. Todo eso inquieta y perturba la mente, y la mente tiene que estar tranquila, sosegada, abierta, para así comprender. De esta manera, y con estos tres principios que he explicado, la mente se hace capaz de aprender. Y yo creo, y tengo para mí, que la función principal de la mente, aparte de todas las muchas otras que le reconocemos, es la de aprender. Aprender. ¿Aprender qué quiere decir? Tomar aquello y hacértelo tuyo, identificarte con aquello. Lo que decía antes de la adaptabilidad. Aprender. La mente se adapta, se amolda y toma la forma de aquello que quieres investigar, de aquello que quieres conocer. De manera que puede, con el verdadero sentido de la palabra aprender, deja de haber distancia entre lo que tú estudias y tú mismo. Eso es muy difícil de explicar, pero creo que a lo largo de mi charla lo vamos a ir entendiendo mucho mejor. ¿Cómo es posible destruir o hacer desaparecer la distancia entre lo que queremos conocer y el conocedor? Eliminar la distancia. Eso es aprender, aprender. Aprender quiere decir, pues, escuchar. Pero escuchar con atención. Quiere decir observar, pero observar con atención. Y sentir, pero sentir al 100%. Eso es aprender. Así es como se aprende. Cuando estamos con los cinco sentidos y más con el pensamiento en aquello que queremos conocer. Ahí es donde decimos aprender. Cuando estás concentrado, perfectamente tranquilo y concentrado en aquello que quieres conocer. A eso le llamamos aprender. Cuando se consigue esto, cuando realmente estás aprendiendo y se funde la mente con aquello que quieres conocer y se acaba la distancia, entonces es cuando empieza a despertar la inteligencia. Ahí está el despertar de la inteligencia, detrás de todo este proceso que he explicado, empezando por el aprender. ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo se despierta? ¿Cómo se desarrolla en el Jnana Yoga? En el Jnana Yoga se despierta, se desarrolla la inteligencia. Se desarrolla pensando, sintiendo, observando, escuchando, aprendiendo. Así es como se despierta la inteligencia. ¿Y qué es la verdadera inteligencia sino conocer la vida? El objeto esencial, fundamental y más importante de la inteligencia es la vida. Conocer la vida, conocer las leyes que mueven la vida, el cómo, por qué, de dónde, a dónde. Eso es lo que llamamos inteligencia. Eso es una persona inteligente. La persona inteligente en yoga la definimos como una persona que conoce las leyes de la vida, pero las sigue. No solamente las conoce, sino que las sigue. Él mismo las practica, las acepta y las practica. Esa es una persona inteligente. Las leyes de la naturaleza, las leyes de la vida, las leyes de dónde, cómo, por qué. Conocer eso lo llamamos ser inteligente. Y vivirlo. Vivir esas leyes de la vida, esas leyes de la naturaleza. Esa es la verdadera inteligencia. De manera que no sé si os he querido ir llevando a ese sitio que os quería llevar. Y es que al final vamos a lo que es la vida. Porque la verdadera inteligencia está en estudiar la vida como origen y causa de todas las formas y de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Al final la vida es una, pero como se muestra con tantos aspectos y formas tan infinitas, ahí es donde se despierta la inteligencia, ahí es donde actúa la inteligencia, esforzándose en entender, en comprender a todas las formas de vida, entender y comprender detrás de cada forma de vida que detrás hay el uno, la vida una, la conciencia una, el ser uno, detrás de cada una y de todas las formas de vida. La inteligencia tiene que ser, pues, sutil, penetrante, intensa. Esa es la cualidad de inteligencia que necesitamos en el estudio del Jnana Yoga. Sutil quiere decir una inteligencia capaz de elevarse, sutil, que no se enganche, que no se pegue a lo material, sino sutil en el sentido de que la inteligencia busque hacia lo alto, espiritualmente hacia lo alto, hacia las leyes superiores, hacia la vida superior, hacia la conciencia espiritual. Una inteligencia sutil, penetrante, con capacidad de concentrarse y penetrar como una flecha, en el sentido mismo de la flecha, que es el símbolo mejor de la inteligencia. El mejor símbolo de la inteligencia es el arco y la flecha. De ahí que muchos budistas practican el tiro con arco. Budistas y practicantes de yoga que quieren aprender a concentrarse. Luego, si aciertas la flecha o no, no es importante. Lo importante es que estás concentrándote con la flecha. La flecha es el yo, es el alma. La inteligencia es la puntería, la capacidad de estar quieto, concentrado, una mente penetrante, es la flecha, con capacidad de penetrar en lo que quieres conocer en la vida y ir hasta el fondo de todo. Y el fondo es la causa, la fuente, la raíz de donde ha surgido la vida, la conciencia y cuanto vemos a nuestro alrededor. Una conciencia sutil, penetrante, una conciencia, una inteligencia clara. Eso se va desarrollando poco a poco y lleva naturalmente una práctica y un esfuerzo. La práctica y el esfuerzo, ¿cuál es? En el Jnana Yoga, en activar la inteligencia, yo diría que sí, podemos decir que leer un poco y estudiar un poco cada día, naturalmente que sí. Pero en Jnana Yoga no se está todo el día leyendo libros y estudiando libros, no. La verdadera práctica de desarrollar la inteligencia y el Jnana Yoga está en la observación de la vida, en escuchar la vida, en sentir la vida, en adaptarte a la vida. Ahí está el desarrollo, la práctica diaria. Que si oyes un pájaro que canta, estos días los pájaros andan como locos cantando. Que el otro día llovió y os aseguro que los árboles cantaban. Y os vais a burlar de mí. Pero con la lluvia del otro día yo sentía cantar a los árboles. Cantaban con alegría, qué felicidad tenían los árboles y las plantas. Que parecían algunas muertas y ahora están llenas de flor. La naturaleza cantaba, la vida a tu alrededor, escuchar. Muchas veces alguien que valoras poco viene y te dice unas palabras y dices, caramba, eso es lo que yo necesitaba que me dijeran. Una persona que tal vez no le dabas mérito y te dice esa palabra exacta que tú necesitabas. Si no estás atento, eso se pierde. Y también pierdes tu inteligencia. La verdadera inteligencia es estar plenamente despierto. Decimos que cuando estás recordando el pasado y estás dando vueltas a tus preocupaciones, estás durmiendo. Puede que estés con los ojos abiertos y caminando, pero en yoga te diremos estás durmiendo, estás dormida. ¿Por qué no sientes la vida que hay a tu alrededor? Esa vida que surge, que fluye, que impulsa, que empuja, no la sientes porque estás en ti, ensimismado, en tus preocupaciones, en tus asuntos personales, estás bloqueado, estás dormido, estás durmiendo. Entonces la inteligencia se despierta estando todas las horas, todo el tiempo, yo diría las 24 horas del día, escuchando, sintiendo, aprendiendo, estando atento tanto como puedas, al 100% despierto, consciente. Así es como se aviva la llama de la inteligencia, el fuego, la luz de la inteligencia. Ay, gracias. Muy amable. Me he traído un poco de agua. No, os tengo que confesar que hoy tengo un sábado intensísimo, pero cómo lo disfruto, ¿eh? Cómo lo disfruto. Cómo lo disfruto. Bueno, pues dentro de, ya que hemos definido un poco lo que es aprender, la inteligencia, la mente, que seguiremos aún un poco más con ello, ¿cómo definiríamos el contenido o lo que se necesita en el Jnana Yoga como práctica, lo que contiene en sí el Jnana Yoga? Parece complicado lo que es en sí el Jnana Yoga. De hecho, lo es, porque el principal libro que tenemos de Jnana Yoga y el más recomendable de Jnana Yoga es La Doctrina Secreta. La Doctrina Secreta. Ese es un tratado de Jnana Yoga. Ahí tienes lo que es realmente el Jnana Yoga. ¿Cuántos años estás haciendo Jnana Yoga? Margarita, que ahora está hablando, yo recuerdo en los primeros años que acudíamos a las conferencias y ella siempre me explicaba, es que el conferenciante nos ha dado unos símbolos, unas explicaciones, yo me he identificado con él, yo me he hecho con él, me he unido. He sentido esos símbolos dentro de mí. Sí, esos símbolos, esa enseñanza, esa interpretación, ese simbolismo de la doctrina secreta, lo he sentido en mi corazón. Eso es Jnana Yoga. Eso es Jnana Yoga. Es eso. Y en la doctrina secreta lo que se nos pide es eso. Que eso que estudias, poco, un poquitito, y que lo sientas, lo vivas en tu corazón. La letra muerta de la doctrina secreta tú la tienes que hacer revivir, le tienes que dar vida en tu corazón, sentirlo ahí y estar convencido y seguro de que eso es así, que es lo que tú necesitas, que eso te va a ser útil. Porque en el Jnana Yoga entenderlo bien no es simple teoría. Porque cuando una cosa es simple teoría, es perder el tiempo, déjalo. Cuando tratamos un asunto y es simple teoría y nada más, eso es perder, es hacer elucubraciones, ¿lo digo bien? Elucubraciones mentales. Y eso hay muchos, de elucubraciones mentales, que ni te hacen cambiar, ni mejoras, ni te vas a perfeccionar, ni vas a ganar nada en ninguna manera. Es dar vueltas al conocimiento. No, el Jnana Yoga es práctico. Igual que la teosofía, la enseñanza teosófica es práctica. Si el Jnana Yoga no fuera práctico, sería una elucubración, dar vueltas al conocimiento. Igual que la teosofía es práctica, es enseñanza práctica. Jnana Yoga es práctico. Porque a veces pensamos, como Jnana Yoga quiere decir conocimiento, pues es dar vueltas a elucubraciones. No, lo que estás estudiando lo tienes que llevar a la vida, a la práctica. Le tienes que hacer vibrar y darle vida y luz a eso que estás aprendiendo y estudiando. Es práctico, completamente. Entonces, ya tenemos otra clave importante. Lo mejor que tenemos, por lo menos en nuestra sociedad teosófica sobre Jnana Yoga, es la doctrina secreta. Si estuviéramos en otra escuela, en el budismo, diríamos la enseñanza de Buda. Si estuviéramos en la India, diríamos la Vedanta, los Upanishads. Ahí también. Cuando decimos Jnana Yoga, realmente deberíamos de ir a los Upanishads. Yo creo que la fuente principal de estudio, de conocimiento del Jnana Yoga son los Upanishads. Pero es que en la doctrina secreta también los encuentras desarrollados, comentados, los Upanishads. Si lo sabes leer con atención, lo mejor y lo más grande de los Upanishads lo encontrarás en la doctrina secreta. La base de enseñanza, la raíz de enseñanza de los Upanishads, o sea, la Vedanta y la doctrina secreta, la raíz es la misma, surgen igualmente de lo mismo, de ese libro del Cian, del Cian, los libros de Cian. Cian quiere decir Sofía, sabiduría divina, conocimiento. Upanishads y doctrina secreta, filosofía Vedanta, todo tiene su misma raíz. Nosotros tenemos de verdad, y os lo digo seguro y convencido de todo corazón, tenemos en la doctrina secreta una fuente de conocimiento inmensa. No la vas a agotar en tu vida, la fuente de conocimiento, de estudio y práctica que hay en la doctrina secreta y práctica. Ahora, tú al principio puede que no le veas una práctica, puede que te sepas solamente a elucubraciones, pero en la medida que vayas teniendo una mente sutil y penetrante, te darás cuenta que todo eso se lleva, lo puedes llevar a la práctica, y es útil, y es útil. Bien, ya tenemos otra clave. Vamos a más claves. ¿Qué es, pues, el contenido? ¿Qué más se estudia dentro de el Jnana Yoga? La vida, ¿sí? La vida. Esa es la base de estudios, ese es la diana, donde vamos a llegar con el estudio, la vida. Pues vamos a estudiar ahora las tres leyes de la vida. Me diráis, caramba, pues vaya cosa, ¿no? Seguro que ya todos lo sabéis. Yo debo ser el último. Pero yo a veces pienso, ¿por qué estas cosas no las enseñan ya en las escuelas? ¿Por qué estas cosas ya no lo enseñan a los niños? Las tres leyes de la vida. ¿Puede haber algo más importante que eso? ¿Que estudiar las tres leyes de la vida? ¿Algo más grande y más importante que, si lo entendiéramos, nos transformaría la vida entera? Nos cambiaría, nos mejoraría todo. Tres leyes de la vida. La primera ley de la vida. Uy, que el rotulador no deixa gaire. Anem a trobar una altra. Vaya. ¿Se ve o no se ve? No, no, ¿sí? No, se ve, pero... A ver, trobem una altra. Tenien més. No, que tens un corredor. Evolución es la primera ley de la vida. La segunda, karma. La tercera, conciencia. Pero aquí también le podríamos poner reencarnación. Lo pongo abreviado, reencarnación. Esas son las tres leyes fundamentales de la vida. Y esto es lo que estudiamos en Jnana Yoga. Y esto es lo que tiene que dominar un estudiante de teosofía y de Jnana Yoga. Eso es lo que se nos pide. En eso es lo que tienes que concentrarte y no perder el tiempo. Ir directo al asunto que se nos está pidiendo como teósofos. Dominar estas tres leyes de la vida, estudiarlas en profundidad. Esto lo encontraréis en la doctrina secreta, como en todos los libros de teosofía. Hi ha un llibre de la Nieves, que estudia la conciencia, com se diu? Sí, un estudio sobre la conciencia, sí. Ella habla mucho de... Sí, otro libro que es el que me he preparado aquí es La sabiduría antigua. En la sabiduría antigua también encontrarás desarrollado evolución, karma, reencarnación y todos estos temas. Es un libro excelente de Jnana Yoga también, este de Annie Besant, La sabiduría antigua. Bien, evolución. ¿Qué es evolución? La definición que podríamos encontrar, que podríamos decir, la adaptación de la vida, de las formas de vida. No, vamos a buscar el concepto teosófico de evolución. Evolución quiere decir mejorar, desarrollarse, quiere decir ir hacia la perfección, perfeccionarse. Eso es evolucionar. Ese impulso evolutivo forma parte de la vida y es una ley de la vida universal. Ese impulso de evolución es universal. La vida universalmente está siempre siendo empujada, impulsada hacia la perfección, que ese es el objetivo de la vida, el perfeccionamiento. Pero eso nunca se acaba, porque llegar a la perfección nunca se llega. Pero ahí va toda la vida. Es como un río que va fluyendo, pero nunca alcanza el mar, nunca llega, porque a la perfección absoluta nunca se llega. Siempre hay más, siempre se puede mejorar, siempre puede ir un poco más allá. Esa es la vida, es como un río inmenso, imparable. Y en ese río estamos todos los seres vivos. Todos los seres vivos estamos siendo impulsados, igualmente todos, sin excepción. Y digo sin excepción y me quedo un poco pensando, porque sí, sí que hay excepciones. Excepciones, por ejemplo, algunas personas que tienen libre albedrío y piensan que pueden parar ese río de la vida poniendo un palo aquí, una estaca allá, una piedra en el otro sitio, y así piensan que pueden parar un poco ese impulso evolutivo cuando es universal. La vida tarde o temprano derriba el poste, la estaca, la piedra la hace trozos y continúa toda siempre adelante. Es imposible detener el impulso de la vida. Imposible. Esa es la primera ley que tenemos que estudiar y aprender, el impulso evolutivo. Y decía con alguna reserva, porque sí, hay tres reinos elementales en la naturaleza que no siguen el pulso evolutivo, sino involutivo. Pero dentro de las leyes del universo, tarde o temprano también van a entrar en el sendero de evolución. O sea que de alguna manera también van a ser impulsados igualmente. Esos tres reinos elementales que fluyen hacia la involución es la materia, es una clase de materia mental, astral y etérea. Y esa materia, la mónada, la chispa divina, está siendo empujada hacia lo denso, hacia lo denso, hacia lo material, al contrario de todo lo demás, que está siendo impulsado hacia lo espiritual. O sea que es un poco como el péndulo involución hacia abajo, el reino mineral. Del reino mineral asciende otra vez el péndulo hacia lo alto, hacia el sendero espiritual o de perfección. En el sendero descendente están estos tres reinos elementales, pero bueno, sí, sí que realmente utilizamos a veces materia involutiva. Por ejemplo, cuando te viene un pensamiento negativo, o cuando a veces te enfadas y cogerías a alguien por el cuello y le retorcerías el cuello. No sé si a veces te viene esta idea. Eso es materia elemental negativa. Eso es materia negativa. Cuando te viene a veces, yo no sé tú, pero yo a veces conduciendo utilizo de energía involutiva. Cuando voy con la moto y alguien se mete conmigo, ahí se pierde el yoga, la teosofía, allí se acaba todo. Bueno, le digo de todo, le grito y luego digo, pero anda, esto lo he dicho yo. esto lo he dicho yo. Ahí es donde estás utilizando materia involutiva. Involutiva, porque le estás diciendo a ese otro conductor, le estás diciendo cosas feas. Estás, sí. Gracias. Sí, no, de verdad, si me veis algún día conduciendo con la moto, mejor apártate, porque yo digo, ahora dice que van a regalar un punto más a los buenos conductores. Yo les voy a decir, no, yo no me lo merezco, a mí no me lo deis, porque de buen conductor nada. Uy, cómo me enfado, pero ¿cómo es posible? Es que me sorprende a mí mismo, de verdad. Cuando voy conduciendo y me enfado, pero esto, ¿de dónde ha salido esta reacción? O sea que sí, a veces utilizamos materia involutiva, sobre todo cuando estás deprimido, cuando te enfadas, cuando le retorcerías el cuello a alguien. Entonces ahí y esa materia involutiva pues te puede perjudicar, y eso es lo que nos trae para mal, enfermedades, accidentes, etcétera. Es materia evolutiva. Hay personas que en su aura están llenos de energía negativa, involutiva. Quiere decir que son gente pues que les atrae lo denso, lo oscuro, lo vicioso, y están utilizando materia involutiva. Y esa materia involutiva pues quiere densificarse, quiere estar más densa, más a lo físico, todo lo contrario de lo que nosotros aspiramos. Pero en fin, la realidad es que la vida impulsa todo a evolucionar y a despertar. Evolucionar pues quiere decir eso, quiere decir expresar todas tus cualidades. Eso es evolución. Manifestar todos tus poderes latentes, manifestar todos tus dones, que salgan, que se expresen, que se liberen, toda tu luz interior, todo tu amor, que salga universalmente, que salga todo tu conocimiento, toda tu sabiduría interior, que se exprese en tus palabras, en tus obras, en tus pensamientos. Eso es el camino de la evolución. Ese es el despertar de lo espiritual, un impulso que está en todos los seres, en todas partes. Entonces estamos de acuerdo en la primera ley de la vida, la primera de la vida, hacia el perfeccionamiento, o sea, hacia el bien. Perfeccionamiento quiere decir hacia el bien, hacia lo bueno, hacia lo justo, hacia lo bello y armonioso. Ese es el cannabis es a favor o en contra. El cannabis. A ver, en yoga estamos en contra de todo aquello que sea adictivo, de todo aquello que luego no te puedes desprender, de todo aquello que además pueda intoxicar, que pueda intoxicar y alterar tu estado de conciencia. ¿El cannabis lo hace? Sí. El cannabis altera el estado de conciencia, intoxica y luego te engancha. Te engancha. Cuidado, hay dos tipos de cannabis, ¿no? Tienes que conocerlo. Yo no, eso ya no sé tanto. Hay dos tipos. Sí, uno que hacía servirse es el masculino y el femenino. No sé ahora exactamente si es el masculino o el femenino, que servía para hacer las cuerdas y todas estas cosas. Sí, el cáñamo. Pero también se da a los pajaritos para que canten mejor el cáñamo. Y hay otro que es el cannabis, el femenino, creo que lo digo bien, que es el femenino, que si se recolecta y se cogen las partes florales y después se fuma, este sí que después es adictivo y es droga. Pero también es benefactor, las hojas, y lo están dando a personas que están en el último extremo, y dicho por parte médica, porque tuve una hermana postiza, pero una hermana como mía, y el médico le recomendó que para no tomar tantos calmantes fuertes con lo que tenía del cáncer de colon, pues que se comiera, que plantara de esa planta y que comiera la hoja masticada como un lechuga. Pero esa es la marihuana, ¿no? Bueno, es que la marihuana es una parte del cannabis, es la parte femenina, la planta femenina. Mira, déjame que te exprese mi opinión. No necesitamos para nada esto. Mira, ¿ves? Esto es lo que utilizo yo. Estos días he estado un poco enfermo. Esto no es para calmar, pero no. Esto es para he estado un poco enfermo y lo he necesitado. Porque he estado un par de días a base de agua con limón. Y entonces tenía que ir a trabajar y, y te aseguro que levantarte, ir a dar clases de yoga, ir a dar ánimo a los demás, cuando has estado dos días con agua y zumo de limón y te sientes mal, entonces sí que necesitas alguna cosa. Y esto que decís ahora vosotros, en yoga no se utiliza, se considera impuro. Se considera impuro. Lo que se considera puro y sí utilizamos es el ginseng. El ginseng. El ginseng da vigor, ánimo, pero es real, es prana. El ginseng, igual que las drogas también, va directamente a la hipófisis. Cuidado, porque el cannabis, eso que decís ahí, también va directo a la hipófisis y crea estados alterados de conciencia. El ginseng va directo también a la hipófisis, pero da vigor, da prana, estimula. Y eso a mí es lo que me ha salvado. Estimula y regula, porque y regula. Si estás muy alto, te rebaja. Si estás muy bajo, te sube. Exacto. El enterococo te hace. El ginseng, no coreano. Sí que lo utilizamos los grandes iniciados, los discípulos, los que están en el sendero espiritual, utilizamos. Pero hay que ver en qué dosis. Porque si es una persona que habitualmente toma cafés, el café tampoco es recomendable, tú ya lo sabes, es excitante. El ginseng es estimulante. Ahora, depende de la dosis. Mira, te voy a enseñar cómo lo he estado tomando estos días, hasta tres veces al día. Hasta tres al día. Mira, ¿ves? Abro una cápsula. Bueno, luego lo explicas tú. Es que cuando está la mujer aquí, ya te descubren todo. Mira. Es que después me vienen los alumnos de yoga a mí, a la tienda, y me dicen, es que el pelo me ha hablado y me ha dicho que me tengo que tomar. Y yo, una cápsula. Esto es una cápsula de ginseng. Te voy a enseñar cómo la puedes tomar y no tiene ningún riesgo y te va a beneficiar. A no ser que te tomes muchos cafés cada día y cosas fuertes cada día. Yo como hago una vida muy natural de frutas y verduras y cereales, con un poquito tengo bastante y ya me da ánimo. Un ánimo sano y que no engancha y que no intoxica en absoluto. Entonces abro la cápsula, ¿ves? La tapa, con cuidado, destapo la, ¿ves? Ya he destapado la tapa. Entonces vierto un poquitín, un poquitín sobre la palma de la mano, un pellizquito. Vuelvo a tapar la cápsula, ¿ves? La cápsula, y el polvito de ginseng que me ha quedado en la palma, le lamo, le paso la lengua, un lamido, es bien poca cosa. De manera que una cápsula me dura cinco días como mínimo. Una, ay, ya acaba. No, como no me la tomo, que yo me tomo lo de dentro, lo de afuera nada, la cápsula la tiro. Cinco días mínimo, una sola cápsula. Y me funciona, te lo aseguro. Y el ginseng lo que hace, pues te da ánimo, fuerza, va bien para diabetes, para hígado, va bien. Incluso es antiinflamatorio porque estimula la circulación, las glándulas, pero es sano, es una cosa buena. Si tienes que conducir, déjate de cafés, que tienes que estar muchas horas conduciendo, un poquitín así, en esta dosis que te he explicado, en esa dosis pequeñita, un poquitín de nada, irás con los ojos abiertos, atento y despierto en el coche. Este que está hablando es el ginseng coreano. Rojo, sí, el rojo. Ginseng rojo. Después hay el ginseng siberiano, que es el enterococo. Y ese no hace este estímulo tan activo como el coreano. El enterococo es medicinal, todo lo que estas veces que le ha dicho, pero sin excitar, sin poner tan así. Bueno, y es que hemos de reconocer que las personas nerviosas no, hay días que necesitamos un empujón. Incluso el mejor de los yoguis a veces necesitamos un poco de empujón, y sobre todo cuando te espera un día muy intenso. entonces siempre va bien un poco de ayuda. Y el ginseng, yo hace años, hace mucho tiempo que lo tomo, ya os digo, esta semana hasta 3 veces cada día, y te aseguro que me ha ido estupendo, maravillosamente. Te da sensación de juventud, de hacer cosas, y, pero ni engancha, ni intoxica, ni enturbia, en absoluto no te enturbia la mente. Yo creo que incluso todo lo contrario, te refuerza la mente, va bien para la memoria. El ginseng es bueno para la memoria, personas que pierden la memoria, pero es una cosa sana. Ahora, pues hay 2 clases de enfermos que no lo pueden tomar, pero ya son enfermos. Los enfermos de los nervios y de la tensión alta. Enfermos de nervios y tensión alta, esos no lo pueden tomar, ellos ya lo saben. Pero los demás, todos, es muy recomendable, a mí me va muy bien. Es una panacea, es un cúralo todo. Eso que decíais de lo otro, no nos sirve para nada, ni el café tampoco. Ni el té. Pero a ti no. Pero ni el café, ni el té. En el último extremo. Sí, de una cadena de cáncer. Que días, sí que semanas. Se tienen que tomar. Sí, porque eso, he visto muchos casos. Porque esos son drogas que afectan y alteran el estado de la mente, de la conciencia, lo afectan, adormecen. Pero esto en yoga no, los estudiantes de yoga y teosofía no podemos hacer esto. El ginseng sí te ayudará en la evolución, en el despertar, en cosas naturales, las hay. Busca alternativas. No te quedes en los fármacos y en esas cosas. En lo natural hay cosas excelentes. En China, siempre que retratan a los dioses, Quan Yin, y a los demás dioses de su cielo, que le llaman Tianmen, es el cielo, los seres celestes, verás que siempre llevan la planta del ginseng en la mano. Eso te demostrará que en el simbolismo espiritual de China el ginseng está presente. Pero en los dioses, porque también es afrodisíaco. En eso yo ya no entro, no sé. Pero a ver, no es que sea estrictamente afrodisíaco, ni mucho menos. Pero a ver, claro, despierta todo, da ánimo en todo, da ganas de vivir. En general. Estas pequeñas dosis que él habla, no. Y en estas dosis nunca te va a perjudicar en absoluto nada. En absoluto. En la dosis que yo te recomiendo, una cápsula 5 días. O más. Es casi homeopatía. Sí. Pero es que piensa que el ginseng cura la diabetes. Cura diabetes y cura muchas enfermedades. Bien, vamos a dejar el tema ese, que no sé cómo hemos entrado en ese tema. El tema del karma, que es la segunda ley de la vida. La segunda ley de la vida, el karma. El karma es una ley universal, una ley de equilibrio. La palabra karma quiere decir equilibrio. Igual que la palabra cosmos quiere decir orden, equilibrio. Orden. De manera que los seres humanos a veces desequilibramos el cosmos, o yo diría constantemente, constantemente producimos desequilibrios, desorden, en ese orden perfecto del cosmos, y esa ley, como una balanza, actúa como una balanza. Cuando la inclinas más de un lado que del otro, se queda ahí, mal, se queda torcida. Y entonces esa ley te impulsará y te empujará y te presionará para que arregles otra vez eso que tú has torcido, que has desequilibrado. No va a dejar de insistir hasta que tú lo arregles, eso que has hecho de mal, eso que has hecho de error, de equivocación. La ley del karma tiene también 3 principios. Dentro de la misma ley hay 3 subleyes, 3 subprincipios. Está compuesta por 3 leyes, la ley del karma, que no las estudiamos y también lo tendríamos que tener en cuenta. La primera ley del karma es el deseo. El karma está sujeto y tiene su causa en el deseo. El origen, la causa, de todos los karmas, de todo depósito de karmas que todos tenemos, que tiene tu yo superior, el origen está siempre en el deseo. Aunque a veces primero hay el pensamiento, pero el deseo finalmente siempre es el responsable, el causante de todos los karmas. Por ahí es donde deberíamos de empezar nuestros estudios de Jnana Yoga, en el deseo, la naturaleza del deseo. ¿Qué es el deseo? ¿De dónde viene? ¿Qué hace en mí? ¿Qué lugar ocupa en mí el deseo? Ese es el estudio importante del Jnana Yoga, la naturaleza del deseo. El deseo es siempre de las cosas mundanales, de las cosas objetivas, de lo físico, de los placeres, de las satisfacciones personales, el enriquecimiento, el ser más que los demás. Eso es lo que llamamos deseo. Y el deseo siempre pertenece a lo personal, a lo egoísta, a sí mismo. Y ahí es donde creamos karma. Allí es donde empezamos las lecciones. El deseo, pues, el primero de todos es el deseo de vivir. Ese es el primer deseo de todos. Y en cuanto el alma siente el deseo de vivir, ya está atrapada en las leyes del karma, ya está en los lazos del karma. Desde el primer momento que siente el deseo de vivir, ya estamos atrapados. Ese es el primero de los deseos. El deseo, pues, extiende sus ramificaciones a lo largo de la vida y nos hace cometer más y más karma. De manera que, si sabemos la fuente de donde proceden todos los karmas, podemos también eliminar esa fuente. La podemos sortear, podemos sobrepasar ese obstáculo. Es el deseo. Ahí es donde está el trabajo del estudiante de yoga, en descubrir el deseo y superarlo, superar el deseo. Y como yo siempre digo, transmútalo en voluntad. Voluntad de vivir, no deseo de vivir. Voluntad de trabajar, no deseo de trabajar. Voluntad de comer, no deseo de comer. ¿Ves la diferencia? Voluntad, no deseo. Y ahí es como vamos transmutando y superando el deseo. Porque precisamente la ley del karma también nos castiga por ahí. Tú deseas salud, pues ahora te la quito. Tú deseas dinero, ahora te lo quito. Tú deseas una familia, pues ahora te quito la familia. Así es como actúa el karma. Porque el karma, y entendámoslo bien, no es un castigador, sino un instructor. El karma es un maestro. El karma es el que corrige, es el que nos viene a corregir. Es un instructor que nos da lecciones. El alma no aprendería si no fuese por la ley del karma. No aprenderíamos nada. No habría lecciones. Cuando hacemos una cosa mal, luego vemos las consecuencias y aprendemos la lección. Por eso decimos, el karma es el maestro, es el instructor, es el que nos corrige, el karma. Y el deseo es la fuente, el instrumento por el cual hemos hecho mal y él nos castiga en eso. Y como todo el karma lo hemos hecho a partir de deseos, pues ahora nos castiga en los deseos que tenemos ahora. Deseamos aprender teosofía y venir más a menudo aquí, y el karma no nos deja. El karma no nos deja. Yo vendría cada día aquí, pero el karma no me permite. Ahí analiza por qué el karma no te permite acudir más a menudo, aprender más. ¿Por qué el karma no te permite practicar yoga cuando tú sabes que necesitas yoga? ¿Por qué el karma no te permite meditar y tú sabes que necesitas meditar? ¿Por qué el karma no te permite estudiar cada día ese libro que te gusta? Y es la ley del karma que te castiga en aquello que deseas. Pero el karma nunca te castigará en la voluntad de ser. En eso no. En la voluntad de ser, no. En la voluntad de cumplir mi deber. En la voluntad de servir y ser útil. En la voluntad de crecer aprendiendo. En eso no te puede castigar el prana. El karma. El karma en eso no te puede castigar, ¿eh? En el deseo sí, porque ahí es donde has cometido la falta y el karma te castigará por ahí donde cometiste el error. Entonces decimos que el karma es el que equilibra, el que nos corrige, es el instructor, el maestro, ¿se entiende? Pero es una ley ciega, es una ley ciega. Permitidme poner algunos ejemplos, lo veremos más claro. Figúrate, una persona, y hay muchas, toda su vida padeciendo hambre, toda su vida deseando manjares, dulces, y no tiene. Una persona hambrienta toda su vida, y en sus sueños sueña comiendo patatas y comiendo arroz, porque no tiene. Entonces esa alma desencarna, y cuando vuelve a encarnar esa alma, ¿qué es lo que desea? ¡Comer! Y entonces el karma crea la oportunidad y te acerca lo que tú deseabas. Y entonces son esas personas que están comiendo, cualquier cosa que comen les aprovecha enseguida, y no hay manera de adelgazar ni de controlar eso. Claro, como se pasaron toda una vida anterior deseando comer y no podían, pues ahora venga. Y les gusta, y les cuesta controlar ese deseo, ese apetito. Por eso el budismo siempre dice, mata el deseo. Exacto. Bueno, pongo unos ejemplos que tal vez son tontos, pero que nos ilustran bastante. Una persona toda su vida, y las hay muchas, deseando riqueza, dinero. Día y noche deseando dinero, y toda su vida pobre. Y siempre soñando y queriendo dinero. Desencarna, y cuando vuelve, la ley, el karma, pues le acerca eso que quería. A ver, el karma no es que te lo dé, crea la ocasión y te lo acerca. Uno lo puede aprovechar o no, no lo necesito, lo puedes aprovechar o no. Y son esas personas que, son esas personas que no tienen ningún mérito, no tienen nada importante, tienen un carácter vulgar y el dinero les llega. No conoces de esas personas, ahí les va. Y dices, pero ¿cómo es posible? El dinero les llega por todas partes y siempre van sobrados de dinero y no tienen ningún mérito, ninguna capacidad extraordinaria, ni mucho menos. Pero lo que tú no sabes es que esa persona se pasó toda una vida deseando dinero. ¿Tú sabes lo que es toda una vida deseando dinero? Pues claro, el karma te lo lleva, pero luego cuando tiene que castigarte te lo quita. Porque el dinero, como todas las cosas, va y viene, lo tienes y a veces no lo tienes. A ver, hay personas que desean dinero y le toca la lotería. Y tienen dinero. ¿Y qué hace después? Pero a veces lo pierden después, enseguida. Según cómo lo utilice. Pero ya venís del karma esto. Sí, pero y no es que se tenga que morir después de traer el dinero. No, es que en la misma vida, deseando dinero, le toca la lotería y no lo sabe administrar. Porque son egoístas. No. Porque están en un momento de evolución que aún no tienen lo que hablará después, esa conciencia. Ya, pero si te toca la lotería y tienes conciencia. Ya. Y entonces. Estamos hablando del karma. ¿Cómo él hace que el karma sea justo, sea equitativo, sea de orden, sea todo? Vamos a ver, es esta primera ley del karma, que se podría resumir así, si lo quieres apuntar. La primera ley del karma es que el karma te da la oportunidad y te acerca lo que tú deseas. Te crea la oportunidad, el deseo a través del karma crea la oportunidad y te acerca el objeto deseable. Permitidme más ejemplos más ilustrativos, y este lo he podido vivir yo. Un ladrón toda su vida robando, que también los hay, también los hay. Toda la vida perseguido por la Guardia Civil, toda la vida de cárcel en cárcel y de a juez en juez. Hay ladrones que saben más de leyes que los abogados. Hay ladrones que saben más de leyes que los que viven de eso. Y al final desencarna, y cuando vuelve a encarnar se hace Guardia Civil. O peor, abogado. Abogado. Y de esos, así está lleno. Capacidades que no sabe de dónde le vienen, pero que las aprovecha porque sabe que le gusta. Exacto. Lo tiene aquí. Sí. y fue ladrón y perseguido y encarcelado y ahora abogado o guardia civil. Es la ley de equilibrio, la ley de equilibrio. Así podríamos, otro ejemplo también más ilustrativo y cercano, un hombre, un señor, que también hay muchos, toda su vida deseando el sexo contrario, y los hay, y no hablan ni piensan y hacen chistes todo el día hablando de lo mismo, del sexo contrario, toda su vida en lo mismo. Desencarna, cuando vuelve a encarnar, la ley del karma dice, tanto lo deseas, pues ahora tú eres del sexo contrario, y esa alma reencarna en el sexo contrario, que esa es la ley natural, esa es la ley del karma. Así funciona, ese es el funcionamiento del karma. Que operar y vuelve a ser. O sea, hay mucho que hablar. ¿Qué? La primera ley del karma, lo has apuntado, es que el deseo es la primera ley del karma, que crea la oportunidad y te acerca lo que tú tanto deseabas, y eso pues hasta saciarte, hasta darte cuenta de que eso no es lo que tienes que desear, que lo que hay que desear es sabiduría, eso es lo que deseable, amor, eso es lo deseable, voluntad, fuerza de voluntad, eso es lo deseable, fraternidad, que es el primer objetivo de los teósofos, desea ser fraternal, desea la virtud, la verdad, eso es lo que deseable. Todo lo demás no, eso es dar vueltas y perder el tiempo, y el karma te lo irá llevando y te lo irá trayendo, irás repitiendo lecciones. Deseando las cosas mundanales, estarás siempre repitiendo las mismas lecciones de sufrimiento, de miseria, de dolor, de tropezones, siempre las mismas lecciones. Desea sabiduría por encima de todo, y así es como vas a vencer la ley, esa ley del karma. Bueno, vencer, superar, o liberar, o pagar karma. El deseo. La segunda ley del karma es el pensamiento. La segunda ley del karma dice, el pensamiento crea el carácter. Toma nota de esto. El pensamiento crea el carácter. Y estamos diciendo un pensamiento, no muchos pensamientos. Un pensamiento actúa como las fichas del dominó. ¿Sabes? Una ficha te hace caer a todas las otras fichas de dominó. Así actúa un pensamiento intenso, sostenido, fuerte, definido. Un pensamiento es lo que te ha llevado al carácter que ahora tú tienes. Ese carácter, como el mío cuando voy con la moto, y que grito a los otros conductores, eso es un pensamiento, ha llevado a ese carácter. Hay que descubrir cuál fue ese pensamiento que me lleva a mí a reaccionar de esa manera. Un pensamiento es lo que hace de ti que el carácter sea positivo, negativo, simpático, antipático, adaptable o rígido. Un pensamiento puede cambiar y mejorar tu carácter. Por lo tanto, que tu pensamiento sea sabiduría, amor, voluntad, compasión. Cambia el pensamiento y cambiará tu carácter. Y necesitamos un carácter adaptable, abierto, flexible, capaz de mejorar constantemente. El carácter es tu obra de arte, ¿o no es así? Es tu obra de arte. Es una obra de arte en la que nunca vas a terminar, que siempre se puede perfeccionar, que siempre se puede mejorar, que puede alcanzar mucha belleza tu carácter, que puede alcanzar mucha luz. Tu carácter puede ser luminoso, radiante, amoroso, sabio. Siempre se puede mejorar, que sea tu obra de arte tu carácter. Pero fíjate, todo empieza con un pensamiento. Por lo tanto, cuida tus pensamientos, eleva tus pensamientos y piensa siempre en lo virtuoso, en la virtud. Y no te dejes llevar nunca por ni un solo pensamiento negativo, porque eso va a derribar otra vez lo que ya ganaste en el carácter. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, esa es la segunda ley del karma. El pensamiento que crea el carácter. La tercera ley del karma es las obras. La acción crea el medio ambiente en que te vas a encontrar. La acción crea el medio ambiente. Esa es la tercera ley del karma. Y cuando decimos medio ambiente, quiero decir la familia, el trabajo, la sociedad, los vecinos, tus amistades. Todo eso viene de las obras que hiciste en el pasado. Si tus obras fueron, pues, perjudicar, aprovecharte, hacer el mal a otras personas, entonces te vas a encontrar ahora con alrededor tuyo personas de desconfianza, traidores, personas que no te van a apoyar, que van a abusar de ti, porque tú ya lo hiciste ello. Y entonces te vas a encontrar en un ambiente de desconfianza, de traición y de negatividad. O sea que tus obras, tus acciones crean el ambiente futuro. Por lo tanto, la acción, como está descrita muy bien en el Bhagavad Gita, tiene que ser desinteresada, desapegada e inegoísta. Y así es como liberamos karma. Así es como desprendemos karma. Tus obras, tus acciones tienen que ser en estas tres condiciones: inegoísta, desinteresada y desapegada. Y así tus obras te van a crear un ambiente de esto mismo, un ambiente sereno, tranquilo, un ambiente pacífico, de personas de confianza que te van a apoyar, que te van a ayudar, porque eso lo necesitamos todos, ese ambiente tranquilo y de paz, donde aprender y desarrollar la inteligencia superior. Esas son las tres leyes del karma. ¿Las has apuntado? ¿Sí? Vamos a repasarlas, los demás que no tenéis lápiz y papel. La primera ley del karma, el deseo. El deseo que crea la oportunidad y atrae lo que tú deseas. Por lo tanto, deseas sabiduría. El segundo, el pensamiento que crea el carácter. Piensa elevado. Y el tercero, hemos dicho la acción, las obras que crean el ambiente, el medio ambiente en que te encontrarás. Y fíjate, hemos estado hablando de karma, ¿eh? Pero esta acción es dividida en tres cosas: en egoísmo, ¿qué más? Tres cosas. Ah, en egoísmo, desapego y desinterés. Uy, qué bien, cómo lo estamos aprendiendo. Estupendo. Vamos por la tercera ley de la vida. Ya terminamos, eso ya se termina. Ay, no terminaríamos en toda la tarde. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar. La tercera ley de la vida, muy importante. He puesto conciencia, podríamos poner reencarnación. También podríamos poner libre albedrío o libertad. Libertad, que es una palabra también muy bonita. Porque la vida nos da libertad de escoger. Nos da conciencia de hacer las cosas de una manera o de la otra. Ahí está la libertad de todos los seres vivos. Los caminos son muchos, pero la vida es una. Y cada ser sigue un camino distinto. Y eso es lo que llamamos tolerancia, respeto, comprensión hacia los demás. Incluso en nuestra familia todos podríamos dar ejemplos, en la pareja, en los hijos, están haciendo caminos distintos, pero todos van igualmente hacia la evolución, hacia la perfección, pero por caminos distintos, y eso es lo que hay que respetar, la libertad, la libre voluntad de decidir cómo, por dónde y a qué velocidad. Eso es la tercera ley de la vida. Puedo ir más deprisa en la dirección de la vida o tomármelo con calma y entretenerme por el camino. Tengo la libertad de escoger, y eso es lo grande de la vida. Es una ley universal para todos igualmente. Puedes ir más rápido, más lento, por un lado o por el otro, o por muchos otros caminos. Igualmente, al final nos vamos a encontrar todos. Todos vamos a coincidir al final en la perfección. Si es que hay perfección. ahí vamos a coincidir todos, en lo perfecto, en lo eterno, en lo universal, en el ser universal. Bueno, aquí he puesto las tres leyes de la vida. Reencarnación, o sea, esa es la tercera ley de la vida también, la reencarnación, que es otro tema que también deberíamos de estudiar. En el reencarnar también hay el libre albedrío, el escoger. En el reencarnar siempre sujetos a la ley del karma, pero aún y así se puede escoger, hay donde escoger. La reencarnación pues es una ley que también están sujetos todos los seres vivos. La vida es inmortal, es indestructible, entiéndelo bien, bien claro, es universal. A veces decimos que la vida es maya, que la vida es ilusión, es inexistente, pero al mismo tiempo es existente. Ahí está también el conflicto. Decimos que la vida es ilusión cuando vemos solamente las salpicaduras encima del agua. Las salpicaduras, cómo salpica el agua por encima. Porque claro, todo es aparente, todo es irreal. Son salpicaduras que saltan y desaparecen. Pero el agua, el mar, eso es real y eso es la vida. La vida es ese, es lo universal, es la vida universal, eso es real y existente. Pero lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, las formas de vida, son salpicaduras, eso es ilusión, eso es pura maya, puro maya, las salpicaduras. Y esas salpicaduras es la reencarnación, eso es lo que llamamos reencarnar. Las formas aparecen y desaparecen. La vida es siempre una, única y universal, pero se expresa en temporalmente, pasajeramente, ilusoriamente. Por esa razón decimos que al mismo tiempo la vida es maya, ilusoria, y es existente, real. Al mismo tiempo las dos cosas, según se expresa en forma o en contenido. En contenido, la vida que hay en mí es la misma que hay en ti. La vida que hay en un árbol, en una palmera, es la misma que hay en mí, o en un mosquito, en una ave, un pájaro, es la misma vida. Pero las formas, las salpicaduras, parecen todas distintas, diferentes, pero la vida es una. Y esa es la tercera ley, la diversidad, la conciencia, el libre albedrío, la libertad que tienes tú de escoger, de hacer este camino de perfección más deprisa o más despacio. Esa es la libertad que tenemos todos. Ahora, aquí lo que habría que analizar, si el trabajo es urgente y necesario y se te necesita urgentemente o no, eso es lo que habría que ver. Puedes ser un gran colaborador en el bien, en la luz de la humanidad, y eso es urgente, o si no hay prisa, eso es lo que tienes que ver tú. Bien, no sé, me gustaría terminar, sí, o ya está, ya es muy tarde, sí. Sí. Luego, pues, esta meditación me gustaría que la apuntaras y te la aprendieras de memoria, porque este es el mantra del Jnana Yoga. Este es el mantra, la oración del Jnana Yogi. Eso es lo que tienes que recitar los que quieran despertar esa inteligencia superior, ese anhelo por el conocimiento de la vida, anhelo por el conocimiento. En el Jnana Yoga lo que se anhela es el conocimiento por el conocimiento mismo, no por lo que te pueda aportar, no por lo que te pueda dar. Este mantra nos lo enseñó Radha Barnier, la presidenta internacional de la Sociedad Teosófica. Ella lo suele recitar habitualmente. Creo que lo recita después de sus conferencias. Creo que es Radhavarnia. Ah, Radhavarnia. Después de una conferencia intensa y de un trabajo intenso, recitan Radhavarnia, recitan este mantra. Sí. Gracias, gracias. Y este mantra, pues a mí me ha ayudado y lo recito también habitualmente. Os lo recomiendo. Lo que pasa es que no lo veo. Ah, ya tú lo veo. A liberarme de este miedo. Que impide ver tu luz. Haz que pueda realizar y pueda contrarrestar día y noche será que todo, Upanishads. Los Upanishads es de donde es, ha salido este mantra. Upanishads. Ayúdame a liberarme. Los Upanishads. Ya está, ya está. Es un mantra. Ya está. Ñaña Yoga. Este bebé. Bueno, también pues aprovechar para explicaros que estoy preparando un viaje a Egipto para abril del año que viene, el 22 de abril del año que viene. 12 días en Egipto, haremos crucero por el Bajo y Alto Nilo, pero será dentro del marco de un curso de Egiptosofía, donde vamos a estudiar los símbolos de los jeroglíficos, que yo defiendo que es la escritura más hermosa del mundo. Los jeroglíficos es la escritura más hermosa y más simbólica del mundo. Y haremos ese viaje por el Nilo estudiando los jeroglíficos, y creo que puede ser muy, muy interesante, un viaje también económico y tranquilo, de crucero por el Nilo estudiando jeroglíficos. Namaste. Ya me acabaré, ya. O sea que vas haciendo un poco de hucha ahorro. ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? Molt bé, doncs fem una meditació per acabar. Un silenci per acabar. Oh, tú que resplandeces por ti mismo. Ayúdame a liberarme de este velo que me impide ver tu luz. Haz que pueda realizar día y noche todo cuanto aprendo. pau a tots els sers.